de la comisión organizadora que se conformó en San Luis. Noelia, te saludamos desde Radio Encuentro de Viedma, Mayra Santa Cruz y Pato Lobos. Hola, buenos días aquí a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nos imaginábamos, ¿no?, qué complicada les tocó a las mujeres de San Luis para organizarse. Lo que nos contaron, compañeras que han estado en contacto con ustedes, es que pese al aislamiento, de manera virtual han tratado de avanzar y de imaginar un posible encuentro, aunque sea difícil, por ejemplo, ponerle fecha, ¿no? Así es. Sí, como estás diciendo, Mayra, pese a este complejo panorama, los primeros días del aislamiento allí nos agarró bastante sorprendidos a todos, pero a los poquitos días ya empezamos a tener las reuniones de manera virtual. Es bastante complejo esto de la virtualidad cuando son tantas comisiones, cuando las asambleas de todas las comisiones luego son grandes. Veníamos teniendo asambleas con más de 200 personas, íbamos a tener en marzo la sexta asamblea y bueno, tuvimos que cancelarla porque ya empezó el aislamiento obligatorio y ahí en ese momento empezamos a usar estas reuniones virtuales, cada comisión fue organizándose, acomodándose y pudimos ir avanzando. El contexto es bastante complejo, no nos desentendemos de lo que está pasando, no queremos desentendernos de la complejidad que está atravesando toda la sociedad a manera mundial y que obviamente nos atraviesa a todas las integrantes de la comisión organizadora, pero al mismo tiempo creemos que es muy importante que siga avanzando la organización del 35 Encuentro Plurinacional, porque hablamos de derechos, de conquistas de derechos, de visibilización de temas que aún necesitamos seguir visibilizando, como son los derechos de las mujeres, las disidencias, las comunidades originarias. Así que seguimos desde este contexto muy complejo organizándonos. Uh-huh. Cuando hablamos de San Luis, es una provincia que no son conocidas muchas organizaciones de militancia feminista y transfeminista, que siempre se dice que eso es algo que tiene de positivo el encuentro, que al ser itinerante también va despertando, ¿no?, y movilizando estos movimientos en distintos lugares del país. Esa es la imagen que se tiene desde acá, ¿no? San Luis es una provincia en la cual por ahí la militancia no es tan activa. ¿Es así? Contanos vos desde allí. Y tiene otras características. San Luis es un pueblo chico y las características son diferentes a las de las grandes ciudades, ¿sí? Pero la marea verde y la marea violeta arrasaron, llegaron a cada uno de los rinconcitos y desde hace un par de años San Luis tiene una organización feminista y disidente de base bastante importante y bueno, y gremios y sindicatos han tenido también que acomodarse a los cambios de la época y hay áreas de género en cada una de los sindicatos locales, en consonancia con los sindicatos y partidos políticos a nivel nacional que también se han volcado entonces a la organización de claro. Este encuentro. Pero sobre todo la movida se gesta en las organizaciones de base, que sí, que están presentes, que cada vez estamos más activas con organizaciones que toman protagonismo en las calles, en la organización de actividades, en las demandas al Estado provincial, y también en la organización de este 35 encuentro. Elegimos desde el inicio del año pasado que las asambleas serían itinerantes. Si bien se decidió que el encuentro sería en San Luis Ciudad, las asambleas empezaron a recorrer distintos puntos de la provincia, en pueblos uh-huh. chicos, en ciudades un poquito más grandes, y fueron sumándose, y pudimos ver y pudimos descubrir y reconocernos que cada vez hay más organizaciones feministas en localidades y en pueblos chiquitos. Entonces, sí, estamos presentes. Solo que la idiosincrasia puntana es esto más del perfil bajo, de hacer pero no decir tanto, pero estamos presentes, estamos organizadas, y bueno, y esto del 35 encuentro vino a remover todo, así que más presentes que nunca ahora los feminismos y disidencias contando. O sea que antes de que se decrete el aislamiento, desde noviembre más o menos, después del encuentro en La Plata, ustedes ya habían podido encontrarse varias veces. Claro, sí, hicimos 6 asambleas y ya estaban todas las comisiones funcionando de manera activa, de manera presencial, y también ya estábamos incluso usando la virtualidad, porque con esto de que no se hace el encuentro en una sola ciudad, sino que se hace en una provincia, implicó que compañeros de todas las localidades de San Luis tuviéramos que activar. Entonces, si las reuniones de una comisión se hacen en San Luis Ciudad, usábamos Zoom o alguna otra aplicación para conectarnos con compañeros de otras localidades de San Luis. Así que ya veníamos con esta virtualidad que ahora nos tomó de lleno y estamos usándola de lleno. Ajá. Noé, vos sabés que nos conmocionó en esta época de pandemia, de cuarentena, la muerte de Florencia Magalí Morales en San Luis. Creo que fue una de las primeras muertes en comisarías en el marco de operativos justificados en torno al aislamiento, la muerte de una mujer que fue detenida en esa localidad por la policía puntana. ¿Cómo pegó esta muerte? Algunos dicen directamente este femicidio en la militancia allí en San Luis. Sí, hablamos de femicidio. Hablamos también de que en San Luis tenemos unas fuerzas represivas que actúan desde siempre con mucha violencia, pero que en este contexto de pandemia se ha exacerbado. Se ha exacerbado de una forma brutal que el exponente más claro es el que relatás, de Florencia Magalí Morales, en Santa Rosa del Conlar, una localidad al noroeste de la provincia. Que tenemos que decirlo, nadie se suicida en una comisaría, y parafraseando esta canción feminista, y esto ha pasado en San Luis. Las pericias son confusas, la autopsia también lo es, los partes emitidos por la policía lo son, los organismos de derechos humanos, las organizaciones feministas se han declarado, la familia de Florencia Magalí también, y hay muchos errores en todo el procedimiento que indican finalmente que no fue un suicidio en una celda. Lo mismo pasó en una localidad cercana a San Luis Ciudad, en Villa Mercedes, donde un joven, un adolescente de 14 años, fue detenido y apareció a las pocas horas en la comisaría del menor muerto. Sí, entonces tenemos que decir y tenemos que denunciar que en San Luis los efectivos policiales provinciales están actuando con una brutalidad tal que llegamos al extremo de tener 2 personas muertas en comisarías solo en el periodo de aislamiento obligatorio social y preventivo. Es gravísima la situación que estamos viviendo respecto a este tema en San Luis. Noé, te agradecemos el contacto, ya quedamos en comunicación y seguramente vamos a volver a hablar. Reiteramos entonces que el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales y No Binarias no está cancelado. Se sigue no está cancelado, tal cual, no está cancelado, y no es que lo hacemos porque nos desentendemos de lo que estamos viviendo con este contexto de pandemia. Sí entendemos que no es una decisión liviana que la podamos tomar así tan fácilmente, hay procesos horizontales, asamblearios que queremos respetar y que queremos disfrutar pese a todo, y que nos vamos a tomar el tiempo, tenemos tiempo, vamos a ir observando lo que a nivel nacional y provincial vayan decretando respecto a este estatus sanitario, y vamos a ir anunciando por nuestras redes sociales, por nuestra página web 35 Encuentro Plurinacional, todas las novedades que vayamos desarrollando de manera horizontal y asamblearia en la comisión organizadora. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Abrazos a usted y gracias por el contacto.